Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Para hacer un balance de lo que fue el trabajo del año 2018 en el área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, recibimos a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, quien nos va a contar, bueno, un poco el hacer un balance del trabajo y también de toda la participación que la Defensoría del Pueblo tiene como institución en distintos organismos, en grupos de trabajo, tratando también no solamente lo que es el tema del día a día, sino también lo que puede ser las nuevas legislaciones, los nuevos temas para tratar. La Defensoría tiene una participación activa dentro de lo que es el trabajo de la sociedad y la relación con la sociedad. Por eso, Mónica, es importante que nos cuentes el trabajo que hace el área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, Fernando, muchas gracias por el recibimiento. Yo vengo acompañada hoy por Vicente, que terminó el colegio. Muy bien. Y lo hemos traído acá para que presencie el programa de radio. Va a ser futuro periodista, parece. Va a ser futuro periodista Vicente, entonces me acompaña Vicente, que tiene 6 años. Muy bien. Bueno, con respecto a lo que vos me preguntabas, el área de salud tiene varias patas, digamos, para que se entienda. Tiene la parte de salud, tiene la parte de educación y tiene la parte de cultura. Salud siempre lo acoplamos con acción social, porque en realidad los pedidos que nosotros tenemos de acción social tienen mucho que ver con la salud. Es gente que no accede a determinadas prestaciones, entonces a través de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, ahora se llama Salud y Acción Social, y desarrollo social, perdón, acceden a determinadas prestaciones sociales que de otra manera, y médicas, que de otra manera no estarían a su alcance. Bueno, nosotros evidentemente este año hemos trabajado muchísimo, sobre todo en comisiones, que era lo que vos decías en relación con la sociedad. Estamos trabajando en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es un paso previo a la Agencia de Tecnologías Sanitarias, pero nosotros siempre, de todas las comisiones que yo voy a decir, en todas participamos como garantes de los procedimientos. Es decir, nosotros no somos el gobierno nacional, somos parte del Estado, pero jamás vamos a participar. Sí podemos sugerir políticas públicas, pero la formación de políticas públicas y su responsabilidad corresponde al gobierno. Claro, sea en cualquiera de sus ministerios. Nosotros estamos controlando y verificando que los procedimientos que se proponen para llegar a esas conclusiones se realicen. Y además también porque muchas veces recibimos lo que es la queja, la consulta de la gente. Entonces es también llevar un poco lo por que la supuesto. Gente nos pide, ¿no? Sí, porque este tratamiento en realidad sería fácil. Exactamente, que es lo que está pasando con la Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Claro. También participamos en la Comisión del Tabaco, que es para la eliminación del consumo del tabaco y para que Argentina finalmente ratifique el convenio marco de eliminación del tabaco. Sí, señor. Una comisión de alimentos para tener el rotulado de los alimentos, para que sean más accesibles al público y a la sociedad. El de fertilización asistida, que también, si bien está la ley, todavía subsisten algunos problemitas. Y también la comisión de legislación vinculada con cannabis. Porque ustedes saben que la epilepsia refractaria, sobre todo en niños, se atiende con cannabis medicinal y claro, el uso de cannabis medicinal sería. En pañales, pero claro. Bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos muchas investigaciones de oficio también, que son las que inicia el defensor para ver cuando pasa algo que no está bien, entonces iniciamos y empezamos a investigar. En ese sentido, el área de cultura con el patrimonio el patrimonio nacional también interviene en la protección y seguimiento de muchos monumentos y muchos lugares históricos que están abandonados o que tienen que ser reformados y bueno, trabajamos en eso. En educación trabajamos todas las ramas, desde primaria, secundaria, educación inicial, la adecuación de instalaciones escolares y en situaciones que son como por ejemplo el cambio climático y la educación, todo lo que los chicos tienen que aprender respecto de eso, lo mismo respecto del género en la educación. Hemos tenido muchos pedidos de convalidación de títulos, claro, sí, eso es lo que muchos me acuerdo, ¿no? Pedidos también de reconocimiento de títulos de migrantes que vienen y quieren tener su título en condiciones para poder ejercer su profesión. Y también títulos que tardan mucho tiempo en darlos las instituciones y la gente tiene hoy Nadie quiere perder su trabajo, tiene que presentar los títulos, o eso involucra un incremento en el sueldo. También tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos trabajando todos los objetivos que hemos trabajado del 2015 para acá. También hemos agregado todo el tema de, hemos hecho informes sobre adultos mayores, sobre adicciones, preparamos un documento sobre aborto, y también hemos trabajado mucho este año sobre aumentos en las empresas de medicina prepaga, que hemos tenido muchas quejas porque la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo y las cuotas de la medicina prepaga continúan aumentando. Sí, así sí. Que bueno, ese es más o menos el panorama. Uh-huh. Espero que no me haya quedado nada en el tintero. Sí, muchas consultas por el tema PAMI también, siempre mucha participación, PAMI, se han solucionado muchos temas, muchas veces si no, y eso es lo que hacemos con el área. Cuando la gente nos consulta, lo pasamos y muchas veces se resuelve sin llegar a armar una actuación directamente. Con un llamado telefónico, el PAMI ha respondido y ha respondido satisfactoriamente a trabajo. Bueno, hace poco mandaron ustedes algo que no me acuerdo si había aparecido por Twitter o por Facebook. Por Twitter. Del Hospital El Cruz en Florencio Varela. Una persona que estaba esperando una prestación médica y pudimos solucionarla. Gracias a Dios para esta persona. En forma rapidísima, sin necesidad de la carpeta, como que dice, que no es que sea mala la carpeta, pero la idea es que acortar los tiempos, no sujetarlo a un trámite burocrático, claro, como se hace justamente en los lugares donde retrasan las prestaciones. Entonces, hemos resuelto favorablemente una cantidad impresionante de casos. Yo cuando ustedes me llamaron para hacer este balance de fin de año, pensé en eso, que tenía que revisar de junio hasta acá, porque habíamos hecho otro balance de mitad de año en junio. Y la verdad que yo misma, que trabajo todos los días en esto, me sorprendo de lo que es tomar un poco de distancia y ver la cantidad de cosas que podemos hacer, la cantidad de cosas que nos falta por hacer y la cantidad de gente que ayudamos. Y queda muy conmovida por eso. Es decir, consiguen alguien que los escuche, consiguen alguien que lo oriente y a veces consiguen que les podamos contribuir a la solución del problema. Sí, me acuerdo también de algún caso de adultos mayores que necesitan pañales o tratamientos y que lo hemos conseguido también. Es decir, hay pero infinidad de casos particulares para contar. Lo que pasa que muchas veces el tiempo es tirano. La idea es esta de, bueno... La idea es no aburrir tampoco a quienes nos escuchan. Algo más general. Bueno, muchas gracias. Mónica, que tengas un muy buen 2019, por supuesto, y saludo para toda la gente del área que trabaja también y muy bien. Eso me parece muy bien, recordar que formo parte de un equipo, que yo dirijo un equipo, pero sin cada uno de ellos no podríamos hacer nada. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Para hacer un resumen de lo realizado, del trabajo del año 2018 del área de relaciones institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación, estamos con Juan Carlos Massini, el jefe del área, y bueno, que para que nos cuente cómo se relaciona la Defensoría del Pueblo a nivel internacional, con distintos foros, donde lleva sus temas, donde presenta su trabajo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto saludarlo. Ante todo, bueno, un feliz año para todos. El año 2018 ha sido un año muy muy intenso en el área de relaciones internacionales. Creo que el más intenso en la historia de la institución, porque hemos interactuado de manera muy activa con los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. A este respecto, y para ser un poco sintético, hemos presentado el año pasado casi 80 informes a los distintos oficinas, órganos y relatorías especiales del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Con lo cual, y por la información que me han dado de Ginebra, nos posiciona como la institución nacional que más ha informado sobre la situación de su país. Esto es importante porque no es solo el informar por informar, sino que cada informe refleja el trabajo interno que se realiza en las áreas. No podríamos informar si no tuviéramos sustento para hacerlo. Y en este sentido, bueno, hemos abordado temas desde pueblos originarios, migrantes, minoridad, mujer, grupos vulnerables, es decir, una gama de informes, todo lo que tiene relacionado con los objetivos del desarrollo del milenio. Así que bueno, ha sido un año muy muy intenso, el cual, bueno, ya también estamos arrancando con las reuniones anuales que tenemos en Ginebra en marzo próximo. Ajá. En el cual muchos de estos temas van a ser debatidos e interpretados y explicados por nosotros y por quien está a cargo de la institución. Naciones Unidas tiene además, bueno, una buena relación. Estuvimos también participando, organizando junto a Naciones Unidas Argentina los 70 años de la creación universal de los derechos humanos. Es decir, nos hizo una jornada en el mes de diciembre pasado. Es decir, la Defensoría es una fuente de consulta y una fuente de intercambio de información con Naciones Unidas muy importante. Sí, indudablemente somos un actor relevante, en primer lugar porque somos la única institución nacional de derechos humanos. Eso también ha sido un tema importante porque en octubre del pasado año nos han revalidado en lo que es el estatus A, es decir, lo que hace a nuestra forma de relacionarnos con el sistema de Naciones Unidas, es decir, estamos al tope de la categoría. Esto nos lo han mantenido, con lo cual, bueno, la frutillita del postre fue la celebración, las jornadas que hicimos de los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos, que obviamente lo hicimos junto con Naciones Unidas Oficina Local, la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y bueno, ha sido un evento que salió muy bien, muy interesante, y bueno, que siempre da una perspectiva de trabajo hacia futuro. Claro, eso es importante. Te agradecemos, Juan Carlos, te deseamos un muy buen 2019, por supuesto, y te esperamos, como siempre, para que nos sigas contando diversas actividades que tiene la Defensoría, lugares donde la asiste y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con información. Muchas gracias y gracias a ustedes, muy buen 2019. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.